un infiel. De mi revólver toda la carga, con furia ciega le disparé. Nadie sabe de lo que es capaz hasta que llegue el momento. Nadie sabe de lo que es capaz cuando lo hieren por dentro. Volví a mi casa una noche oscura. Yo no esperaba aquel cruel dolor. Adentro estaba aquella perjura entre los brazos de aquel traidor. No soy culpable de ese delito. Yo lo hice para vengar mi honor. No es asesino el que con sus manos así castiga un mal amor. Nadie sabe de lo que es capaz hasta que llega el momento. Nadie sabe de lo que es capaz cuando lo llega.